escuché. La claridad de mí fue la sinceridad. Traté de darte todo a cambio de fidelidad. Basta ya, ¿para qué llorar? ¿Para qué seguir si no dejarás? La vida que llevas hoy no soy yo, la que en casa te espera. Y la verdad, si te mentí, si tú sé, si te engañé o tal vez herí tu alma entera, si no has perdido, vete ya, no vuelvas nunca más. Fue la sinceridad, traté de darte todo a cambio de fidelidad. Y la verdad, si te mentí, si tú sé, si te engañé o te deserí, tu alma entera no tienes perdón. Vete, olvida de esta que te cuidó, te valoró, te supo dar y todo su amor. Tonta te olvidó. Tonta yo, ni ahí. Basta ya, ¿para qué llorar? ¿Para qué seguir si no dejarás? La vida que llevas no soy yo, la que en casa te espera. Y la verdad, si te mentí, si tú sé, si te engañé o tal vez herí, mentira, no tienes perdón. Vete, ya no vuelvas nunca más.